tu nombre? Pedro Pablo Quiñones. ¿Y cuánto tiempo llevas en la profesión de la pesca? Pues más o menos 35 años. ¿Qué nos puede decir esto respecto de la contaminación en general? O sea, la contaminación por los sólidos, de residuos sólidos en basura, la contaminación por petróleo o los hidrocarburos, que es lo que se Ecopetrol, que se riega, y la explotación de medidas de los manglares. Supongo que los pescadores también se ven afectados por el corte de manglares, que es un ecosistema vital. Sí, eso es lo que usted dice, que es la base principal. O sea, siempre tenemos precaución porque ahorita que dejó el crudo del Ecuador, eso lo afectó demasiado. Y pues desde ahí ha venido bajando la pesca porque el medio ambiente se ha venido contaminado. Y pues el manglar, el plástico, todo, la basura, se arrima al manglar. Y pues también vivimos afectados porque allá nace el pescado y de ahí sale al mar. Y en el mar ya lo cogemos nosotros. ¿Qué pasa con eso? Que si contamina el ambiente del manglar, el pescado no nace, se muere. ¿Por qué? Por la contaminación. Eso es, pobre, el toma mucho los palos, entonces pues vienen disminuyendo el manglar. Sí, también tenemos problemas por eso, porque si el manglar es que le da el fruto al pescado, ¿a qué puedan hacer? Porque ahí sale la larva, y de la larva sale el pescado, ¿no? Está claro. Entonces lo que tenemos nosotros es que de protegerlo en ese punto. Más o menos, ¿cómo ha sido la reducción del pescado? O sea, si tiene más o menos cifras, ¿cuánto se pescaba antes y ahora cuánto? No, mira que eso es en general, o sea que nosotros antes de mis años míos, pues cogíamos hombre 5, 6 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas, no se veía abundante. Pero ahorita ha venido fallando que tiramos el aparato al mar y no cogemos nada. ¿Nada? Nada. Ni el cuarto que recogíamos antes. Entonces todo eso, el pescado se va yendo, porque el crudo lo afectó demasiado. ¿Y qué tipo de pez, por ejemplo, ya no se ve? Que antes sí se veía. Mira, el que era abundante acá era el burique, el chupador, se han perdido porque son pescados que flotan. Sí, hay uno que flota y otro andan terrestre. El que flota contamina el crudo, obvio, se va. Eso es lo peor que más se ha manejado ya que a la cosa. O sea, también el barco, y la pelada, todo eso, porque se han... Y por ejemplo, entidades como Ecopetrol, como la alcaldía, como la sociedad portuaria, ellos que ve posibilidades o que ayudan a brindar a los pescadores. Como siempre, nunca, nunca. Ahorita pues se brindó. ¿Cómo era eso? Ahora que hubo un... Lo regalaron unas mallas, así como para arreglar eso, pero no es válido para lo de uno. O sea, nosotros vivimos de esto, pero el trabajo lo hacemos nosotros. Exacto. Oye, si nosotros no salimos a pescar, el pescado no llega. Aunque esté el aparato ahí, no han hecho nada por nosotros. En el momento en que se regó el petróleo ahí en el mar, ¿ellos qué hicieron? ¿Qué precauciones hicieron cerca de eso? En ninguna forma dieron precaución. O sea, vinieron, recogieron nomás el petróleo, supuestamente... ¿Lo limpiaron? Lo limpiaron. Ajá. Y eso fue todo. ¿Cómo lo hicieron? Pues en canoa, lo recogían en canoa, y lo llevaban para allá otra vez para que necesitaban, obvio. Pero pues, a nosotros no dieron ningún beneficio. O sea, ustedes fueron los afectados y no les ayudaron en completo. Nada, nada, nada. ¿Cuánto tiempo se demoró eso? Todo se demoró como 3 meses. Nada más, y solamente una zona, o sea, por decir, en esta parte donde está este manglar, ¿se regó acá o fue una zona demasiado larga? No, la zona fue larga, o sea, fue de acá hasta allá donde empezó el crudo. ¿Sí? Sí, todos lo recogieron, pero no es lo mismo, porque uno sigue navegando. Exacto. Los años pasan y eso queda ahí.